La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos. Les damos la más cordial bienvenida con música navideña a este Voz Universitaria, la emisión número 1862, hoy 14 de diciembre de 2016, este año que está a punto de terminar. Este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, Germán. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Y bueno, estamos escuchando, como hemos hecho a lo largo de esta semana, algo de música navideña y de manera particular interpretada por la Orquesta de Minería, la Orquesta Sinfónica de Minería, los villancicos tradicionales, ¿no? La religión católica siempre implementó actividades pedagógicas para poner las costumbres españolas, europeas y obviamente la religión católica en nuestras poblaciones nativas. Nativas, entre ellas pues están los villancicos y las posadas. Todo eso se hizo como un elemento pedagógico, ¿no?, para comprender los pasajes del nacimiento de Jesús, ¿no? Y los villancicos pues eran muy recordados en la década, sobre todo en el barroco, en la época del barroco, ahí es donde hay una mayor explosión de villancicos, o mejor dicho, una creación de villancicos, donde hay mexicanos que frutas vendían, pero también hacían villancicos, que eran maestros de las de música en las iglesias. Y ahí, ¿En el barroco? En el barroco hay cosas maravillosas de villancicos, sobre todo en la Catedral de la Ciudad de México y la Catedral de Puebla. Hacían grandes villancicos, y entonces todos esos eran elementos alrededor del día de la Navidad, ¿no? Uh-huh. El estudio de los villancicos en México está también muy relacionado con la literatura de los siglos de oro de España, entre ellos Sor Juana Inés de la Cruz, por cierto, que también hizo varios villancicos. Uh-huh. Mira qué lindo. Sí, entonces dentro de esas tradiciones, y algo que siempre admiro de la religión católica, es su cercanía con los grandes artistas, los grandes músicos, los grandes arquitectos, los grandes pintores, los grandes escultores. Pues sí, se fueron mecenas de muchos de ellos. Claro, ¿no? Claro. Y además había un talento muy fuerte en el mundo, a partir de Europa y aquí en México también, ¿no? Es una maravilla, una maravilla. Claro. Entonces, dentro de la época del barroco, los villancicos forman un elemento fundamental en la formación de la creación de la cultura popular mexicana, ¿no? Fíjate, una tradición que pervive. Sí, sí, sí. Ahora han ido cambiando mucho, ¿no? Ya desde que entró Televisa a manosear los villancicos, los hicieron pedazos, ¿no? Pero ya ves, cualquier cosita que usan, hay Tatiana que aparece en grabaciones, algunas creo que hasta con Cepillín, cosas así, ¿no? Pero bueno, se pervierte el sonido de los villancicos, ¿no? Pero cuando hay coros infantiles que los interpretan, se oye maravilloso. Y permíteme recordar de nuevo los coros que hacía maravillosos la maestra Guadalupe. ¿Sí? Lupita, ¿qué? Híjoles, Domínguez. María Luisa Domínguez, perdón. María Luisa Domínguez, que tuvo el coro del CIMI, del Centro de Iniciación Musical Infantil, muchos años, y nos deleitaba con sus villancicos navideños año con año. Así es, efectivamente. Entonces, eso es realmente agradable, ¿no? Dentro del ambiente navideño, los cantos de coro de los niños, sobre todo, ¿no? Precioso. Y hay también otros villancicos que ya son los tradicionales que escuchamos de parte de la del mundo sajón, ¿no? De los pueblos sajones, que son básicamente los que se interpretan en los Estados Unidos, ¿no? Y que son también parte de la música popular de estas épocas. Uno muy sonado es "Pero mira cómo beben los peces en el río". Ese es de origen español, 100%. ¿Pero de qué época? Del siglo barroco, sí, del barroco completamente. Ajá. Y yo creo que fue un autor gallego el que hizo eso, ¿no? Pues ¿cómo castizo, se... castizo. Gallego. ¿Sí? Castellano. Un pez que bebe agua del río. ¡Ah! Pero mira cómo beben los peces en el río. Nah, con peces ya sabemos que... ¿Será beben? Perdón. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿No es nadan? No, beben. Uh-huh. Beben en el río, así dice. Beben, sí, sí. Hay que conocer toda la letra para que le encontremos la congruencia con lo de la bebida. Los gallegos, pues ya sabemos que es un estigma, ¿no? De los chistes. Pero obviamente lo dije, pero con respeto a los gallegos, pues no. Pero es una música muy linda también. Ah, no, cómo no, sí, sí. Sí, sí, sí. Efectivamente, y aparte, pues también se presta para mucho choteo, ¿no? Bueno, hay varios elementos que podríamos comentar, además de los villancicos y la música navideña, que a mí en lo particular me gusta mucho, porque me siento realmente en el ánimo ya de la Navidad, ¿no? Pero hay cosas que realmente me sorprenden dentro de ese espíritu navideño, que hay una siembra de odio impresionante en este país y en este mundo, que contrarresta todas estas formas de estos pequeños días que se dan gracias a las actividades religiosas, ya sea la Navidad o la Semana Santa, ¿no? Pero en general el ser humano es, como bien se decía, el propio lobo del hombre, ¿no? Entonces estamos empeñados en crear odios, y un odio realmente recalcitrante. Yo estoy sorprendido. Ayer lo comentábamos, en el caso de los personajes famosos como Antonio de Valdés, Tony de Valdés, o Antonio de Valdés, y Ana Gabriela Guevara, ¿no? Que da una golpiza, y que ya de por sí el hecho es lamentable que esto suceda, golpear a alguien por un accidente de tránsito, o el asalto, el caso de Antonio de Valdés, ¿no? Pero todavía yo me sorprende hacia las cuestiones negativas la reacción en las redes sociales contra esos personajes. Los insultan de una manera soez, auténticos barbajanes, incluso los amenazan de muerte, y sacan fotografías de los tipos, que vaya tú a saber si son ellos o no los que están dando esos mensajes, pero están armados, amenazándolos, ¿no? No, realmente eso de preocuparse, me preocupa mucho eso. Que ese sentimiento esté en un sector muy importante de esta sociedad. Porque tú, Liliana, Soledad, todos nosotros, que somos seres comunes y corrientes, no tenemos la gloria y la fama de ellos, podemos enfrentarnos a este tipo de personajes, y sin deberla ni temerla. ¿No es un poco para amedrentar la denuncia? Por supuesto, pero me parece realmente exagerado, y con ese tipo de mensajes hay otros que se enganchan con esos personajes y piensan que es lo adecuado, ¿no? O sea, como se dice en las redes sociales, los trolean, ¿no? Los trolean para empezar a criticar a alguien, pero a partir de ahí alguien se engancha y todavía sacan más cosas y se crea una opinión de odio realmente impresionante. Yo estoy impresionado de ese... de esas expresiones violentas en las redes sociales. Y, tío, que se muestran con fotografías con gente armada, ¿no? Amenazando directamente a Antonio de Valdés, ¿no? Y eso diría que se salvó. Y, bueno, no usamos las palabras que utilizan las redes sociales, que son realmente fuertes, duras. con un lenguaje soez al 100%, ¿no? Eso realmente me preocupa mucho. Y no solamente se da en México, en el mundo también, ¿no? Ahora, si juntas eso, la mentalidad de Donald Trump, por ejemplo, que tiene precisamente el abono necesario para que estas ideas florezcan, no, realmente es grave. Realmente es muy grave. Algunos dicen, yo por eso no tengo redes sociales, ¿no? Pero desgraciadamente es una parte de los medios de comunicación importantes de los tiempos actuales, ¿no? Pues habría que ver la manera de contrarrestar. ¿Cómo contrarrestarlo? Con campañas a la inversa o algo así, no sé. ¿Cómo contrarrestarlo? Es algo complicado. Los valores que se nos están olvidando y que tanto reclamamos eso, ¿no? Es algo complicado porque atrás de eso, efectivamente, existe una educación paupérrima, ¿no? Tenemos una mala educación, una mala formación cultural, una mala formación de valores éticos que nos avergüenza como seres humanos cuando vemos gente así, ¿no? Atacando con esa hazaña, con ese odio, ¿no? Es muy triste ver ese tipo de expresiones. Por eso te mencionaba que contrarresta al espíritu navideño, ¿no? De paz, armonía, pero sabemos que es parte de, ya está parte del show de cada año, ¿no? Pero la esencia real, la cotidiana, está realmente de llamar la atención, lo mal que estamos como seres humanos. Es eso y particularmente la violencia contra la mujer. Exacto. Yo creo que todo este hecho y la imagen de Ana Gabriela Guevara ha recorrido el mundo, ¿eh? Sí, por supuesto. Sobre todo puntualizando en el problema tan grave que hay, que sigue estando de violencia contra la mujer, ¿no? Así es, por supuesto que sí. Que fue una golpiza la que le dieron, realmente muy grave, ¿no? Y por supuesto que estos casos que suceden con gente conocida, imagínate los que no somos, los que somos solamente seres normales, como vuelvo a insistir, mortales comunes. Comunes, sí. Somos hombres y mujeres de calle, ¿no? Que nos pase ese tipo de situaciones, pues no seremos de a pie. No seremos la preocupación de las autoridades, ¿no? Ellos porque son famosos. Pero es realmente lamentable, muy lamentable. Eso es por un lado. Y por otro lado, bueno, y antes de ir a la información que tenemos el día de hoy, está rondando ahí la idea de en Veracruz de separarse administrativamente de la federación, ¿no? Pero dicen que es imposible, ¿no? Es muy complicado, porque hay muchas relaciones ahí con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y obviamente las arcas nacionales pues se alimentan de aquí también, ¿no? Y de no todos van los estados. A permitirlo, ¿no? Y si veían que permitían, fueron a llamar a otro estado, ¿no? Entonces pues los estados se pueden independizar. Exactamente, ¿no? Ser una especie de país pequeño. Pequeños Sarajevos, la hermana, ¿no? República de Veracruz. El balcanismo, como la guerra de los Balcanes. O la Cataluña, que también quiere desmembrarse y no lo van a permitir. Nada más que la diferencia enorme es que aquí en Veracruz pues estamos muy divididos, ¿no? En cambio Cataluña es una unidad casi del 90%, ¿no? Pero era una propuesta de parte del Estado, si no me equivoco, para que se pueda retroalimentar más rápidamente, ¿no? Salir de la problemática financiera tan profunda. Digamos que es como una jugada, ¿no? Una manera de ejercer fuerza, ¿no? O sea, si no nos apoya la federación, entonces no les vamos a dar el dinero de nosotros, ¿no? Exacto. Nuestros impuestos. Porque entonces tenemos que pagar y entonces de aquí va a salir. Perdonen el tributo hasta que se recupere el Estado. Así ni es. Siquiera para siempre. Que se haga un acuerdo temporal. Y no olvidemos ni perdamos de vista que todos son elementos políticos, ¿no? A lo mejor existen algunos grupos que no les interesa que salgamos bien económicamente, sino que sea un fracaso todo Veracruz, para entonces volver a retomar el poder, ¿no? Ah, exacto. ¿No? Ese es un punto, lo cual pues es muy malévolo que se piense así. Que es dictadura, ¿no? Uh-huh. Qué sumisión, qué tantas cosas. Entonces, por eso se hacen todo este tipo de amagos, ¿no? Son amagos para para tratar de llegar a una solución política, ¿no? Que nos ayude económicamente. Pero pues no está tan fácil. Nos traen a varazos porque ¿Ya investigaste bien si no ganó aquí Peña Nieto? No, total aquí no ganó aquí, ¿verdad? Ganó el PAN. Bueno, pues nos traen a varazos por ese motivo. Y en varios lugares ganó Morena, por ejemplo, aquí en Veracruz, ¿no? Que todavía, aún más viendo las cuestiones políticas, buscan todavía la forma de aislar más a los de Morena, ¿no? Pues es todo un juego político donde nos envuelven a todos. No puedo creer. Y mientras, la realidad es de que está mal la economía, ¿no? La realidad está ahí cada vez más compleja. Pero bueno, esperemos que el 2007 nos traiga cosas interesantes. Y antes de ir ya una vez más a nuestra información, hoy falleció el escritor Guillermo Samperio. Guillermo Samperio, también uno de los escritores importantes de nuestro país, que en algún momento publicó en la Universidad Veracruzana una antología personal en 1990. Que hay enciclopedias completas que él ha coordinado, ¿no? Sí. Sí. Guillermo Samperio, hoy falleció. Entonces, de hombres ilustres, sobre todo. Y en su momento tuvo, como decía hace un momento, una relación con la editorial de la Universidad Veracruzana. Y ahorita, pues, sigue sesionando el Consejo Universitario General. Yo creo que ya irán a terminar, pero seguramente ya en la tarde y mañana tendremos la información de los acuerdos que haya tomado hoy el Consejo Universitario, que deben de ser muy importantes. Claro. Bueno, así vamos a nuestra información. Hoy, en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana reconoció la productividad de 696 académicos de todas las regiones. También nuestra Casa de Estudios rindió informe sobre acreditado ambiental, así se llama, de la ampliación portuaria de Veracruz. Los trabajadores de nuestra Casa de Estudios son gran parte de su fortaleza, dice la rectora, en la posada organizada en la rectoría. Estudiantes expusieron proyectos arquitectónicos. Y UV propicia cultura de equidad e igualdad de género entre su comunidad. La Dirección General de Recursos Humanos continúa la capacitación de personal en áreas diversas. Galería peatonal del Museo de Antropología de Jalapa mostrará quehacer arqueológico. Recuerde que usted también es parte de Voz Universitaria. Con sus opiniones y comentarios nos ayuda a construir un mejor espacio informativo. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, entregó reconocimientos correspondientes al fortalecimiento académico del programa de carrera docente en universidades públicas estatales 2016 a 696 profesores por superar el exigente control conocido como U040, es decir, el Fondo Extraordinario. En la sala de videoconferencias de la USB Jalapa, con enlace a las demás regiones universitarias, la rectora manifestó que como universidad, nuestra mayor riqueza es el conocimiento. Este se genera en la fecunda discusión libre de ideas que alimentan nuestro trabajo de investigación, nuestra docencia, nuestra vinculación social, nuestra difusión cultural. Ladrón de Guevara llamó a los universitarios a seguir en el camino de la evaluación y el crecimiento personal. También pidió a los destacados académicos que el logro obtenido sea el punto de partida para proponerse nuevos retos cada vez más colectivos que habrán de llevarlos a una universidad veracruzana en la que la calidad y la pertinencia de nuestra labor se vea reflejada en porcentajes del Sistema Nacional de Investigadores y publicaciones indexadas. Entre otros logros, dice ella, asimismo extendió su reconocimiento a todos aquellos que en el pasado contribuyeron a construir la calidad, la excelencia y la pertinencia de la Universidad Veracruzana. Por otra parte, José Antonio Hernández Moral, director general de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, realizó un balance numérico sobre el avance desarrollado en los últimos 4 años, en los que se pasó de 900 profesores con perfil deseable en 2012 a más de 1040 que se tiene actualmente. En cuanto a cuerpos académicos, mencionó que se ha tenido un crecimiento continuado, vigoroso y robusto, que ha permitido pasar de 183 cuerpos académicos en 2013 a 244 en la actualidad. En representación de los docentes beneficiados, habló Araceli García Rocha, de la Facultad de Odontología Región Poza Rica Tuxpan, quien a través de videoconferencia reconoció la actividad sustantiva que se realiza al interior de la Universidad Veracruzana para hacer frente a las exigencias que la actualidad impone y que demanda una educación de calidad en donde el desempeño docente es de vital importancia. Los docentes reconocidos fueron 412 de la región Jalapa, 66 de Poza Rica Tuxpan, 49 de la zona Orizaba-Córdoba, 130 de Veracruz y 39 de Coatzacoalcos-Minatitlán. Felicidades a todos ellos. Son las 14:22. Bueno, como sabemos, en el puerto de Veracruz se está ampliando o se va a ampliar el puerto, lo cual pues obviamente ha traído varias opiniones, sobre todo de los grupos ecologistas, porque mencionan que podría afectarse el sistema arrecifal del puerto de Veracruz. Entonces, pues para ello, pues nuestra universidad ha tomado un papel importante dentro de esta categoría que se llama Acreditado Ambiental, que es una iniciativa que parte justo a partir de la ampliación portuaria que se efectúa en Veracruz, y lo hizo en este informe sobre el acreditado ambiental en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral, mejor conocida como la APIVER, donde presentó el avance de la obra y la operación del sistema de gestión ambiental. Ahí la rectora Sara Ladrón de Guevara y el director general del Área Académica Biológico Agropecuaria, Domingo Canales Espinosa, representaron a la universidad en la sesión del Comité Técnico Intersectorial, en la que se rindió el informe y en la que además la Universidad Veracruzana presentó avances de otros proyectos orientados al cumplimiento ambiental de la obra portuaria relacionados con monitoreo del sistema arrecifal veracruzano y comunicación portuaria, por citar apenas un par de ejemplos. El presidente en turno del Comité Técnico Intersectorial, Humberto Bravo, de la UNAM, recibió el informe anual del acreditado ambiental y manifestó su satisfacción por la labor desarrollada, a la vez que el comité respaldó el dictamen. Como se sabe, la ampliación portuaria tiene como objetivo la fundación del nuevo puerto de Veracruz mediante la concurrencia de progreso económico y una mayor inclusión social con base en criterios de sostenibilidad ambiental. Este proyecto se constituye como obra de gran importancia para el desarrollo económico del país, que además requiere de un trabajo especializado y una supervisión rigurosa para cumplir con estándares internacionales y así actuar como un nodo de la red mundial de puertos. Por ello, APIVER ha establecido un convenio de colaboración con la Universidad Veracruzana para contar con expertos de distintos campos disciplinarios. De acuerdo con el marco jurídico normativo de nuestro país, la autorización de la ampliación portuaria se otorgó en noviembre de 2013, de manera condicionada al establecimiento de un organismo de supervisión ambiental externo. A tales efectos, la APIVER propuso a la Universidad Veracruzana como la entidad encargada de la tarea del acreditado ambiental, y esta fue aceptada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Asimismo, para la autorización de la obra portuaria estableció como condición adicional la creación de un comité técnico intersectorial para la verificación del cumplimiento ambiental, y en este comité participan funcionarios del SEMARNAT y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, así como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Gobierno del Estado y el municipio de Veracruz, además de representantes de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional y de nuestra Universidad Veracruzana. Son las 14:24. Vínculos. Bueno, pues la Universidad Veracruzana realizó una posada para sus trabajadores. Esta posada estuvo encabezada por la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien, acompañada por autoridades universitarias y directores de áreas, dio inicio a la verbena con el tradicional canto de En el nombre del de pedir posada, pues sí, ya me callo mejor. El cual fue secundado por todos los empleados. El evento se realizó en la unidad central de rectoría. Incluyó una muestra de bailes de salón donde los empleados participaron junto, aprovecharon para participar en la campaña A Quitarnos un Kilo de Encima. La familia y la Universidad Veracruzana nos necesitan. Bueno, pues ellos ejecutaron algunas piezas de salsa y danzón y después los trabajadores fueron agasajados con una gran variedad de alimentos, además de dulces, buñuelos y el tradicional ponche de frutas. Sara Ladrón de Guevara expresó que en esta época de celebraciones y reuniones, pues es un placer reunirse con personas que brindan a la universidad gran parte de su fortaleza y que con su trabajo diario ayudan a que ésta siga adelante. Resaltó que en medio del desánimo y la preocupación que la Universidad Veracruzana atravesó a lo largo del año, la comunidad universitaria se mantuvo unida y sacó el trabajo a flote, lo cual ha permitido que esta institución mantenga su credibilidad ante la sociedad y reafirme su compromiso de formar profesionistas que beneficien a esta. El festejo concluyó con la presentación de la Orquesta de Salsa de la Universidad Veracruzana, que con su gran calidad y profesionalismo puso a bailar a los universitarios con su amplio repertorio de melodías. O sea, de haber estado muy animada. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Ya son las 14 horas con 27 minutos. Por cierto que se nos adelantó Santa Claus aquí en la cabina. Tenemos sillas nuevas, ¿no? Sí, sillones. Qué ricas, son muy cómodas. Sí, sí, ya no dan ganas. Si por sí no me quiero salir de acá, menos con estas sillas. Me van a sacar a fuerza, ¿no? Es cierto. Sí, no alcanzábamos el micrófono con las que teníamos. Estaban muy bajitas. No, es que las que teníamos eran de plástico, ¿no? Y una ocasión con Carlos Romano yo me caí. ¿De veras? Rompí la silla. Me acordé por el tema de un kilo de menos, ¿no? Sí. Pero yo estaba en malas condiciones la silla. Yo con Carlitos a platicar, como siempre, de fútbol y la editorial. Ajá. Me siento y ya voy para abajo, ¿no? Pues qué bueno que fuiste tú y no otro invitado. Imagínate, ¿no? Tú eres de casa. Y yo me puedo matar, no importa. No te pasó nada, sí. No te pasó nada porque cayó en colchón. Sí, yo me puedo morir, fracturar, lo que sea, no es problema, ¿no? Pero qué bueno que no le cayó. Sabía que lo ibas a tomar por ahí, qué sentimental eres. Te vamos a traer violines, ya entonces. La sensibilidad navideña, ¿no? Bueno. No es cierto. Ah, está bien, pero no, está muy bien las sillas, ¿no? Sí, están a todo dar. Perfecto. Bueno, ahora les comunicamos que los talleres de proyectos son la columna vertebral de la licenciatura en arquitectura de la Universidad Veracruzana. Es donde más sufren los estudiantes de arquitectura, los talleres de proyectos. Eso lo dijo María Guadalupe Noemí Huejara Guerrero, sobre los talleres de proyectos, que son la columna vertebral. Ella es la directora precisamente de la Facultad de Arquitectura durante la Expo Proyectos Invierno que se realizó en la entidad académica a su cargo. Este evento consiste en una muestra de los trabajos realizados por los estudiantes en las experiencias educativas que pertenecen a los talleres de proyectos. La Expo Proyectos Invierno sirve para evaluar el plan de estudios de la Facultad de Arquitectura a través de la producción de sus alumnos. En esa muestra, los estudiantes exponen proyectos de acuerdo al grado académico que cursan y van desde viviendas individuales hasta complejos habitacionales o edificios públicos, en eso que podríamos llamar, en sus maquetas, se vale soñar, ¿no? Uh-huh. Y hacen unos proyectos fabulosos que vale la pena verlos, ¿no? Alexis de Jesús García García, por ejemplo, que es estudiante del noveno semestre, presentó un modelo de un conjunto habitacional productivo diseñado para ser construido en la localidad Paso del Cedro del municipio de Actopan. Este proyecto contempla 80 casas de 60 metros cuadrados, tiene como objetivo dotar de viviendas de calidad a los 395 habitantes de esta población. Para eso, obviamente, los estudiantes van a la población, analizan, revisan, practican, hacen una investigación y hacen el proyecto, ¿no? Salvador Grajales López, estudiante del mismo semestre, noveno, expuso un modelo de un centro cultural para la zona arqueológica Paxil, en el municipio de Misantla, el cual cuenta con una plaza comercial y un centro de investigaciones. Su propuesta busca reactivar económicamente esa zona, lo cual beneficiará a habitantes de los alrededores y a productores locales. Y en tanto, Alejandra Oscanga Campos mostró el trabajo Club Río Papaloapan, diseñado para ser edificado en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. Por ese proyecto, que incluye canchas deportivas, salón de eventos sociales y cafetería, la joven busca promover la convivencia social, ya que los habitantes de esa ciudad no cuentan con muchos espacios recreativos para tal fin, en Tuxtepec, Oaxaca, que es donde nace precisamente el Papaloapan. Y María Guadalupe Cámara Peña, estudiante de quinto semestre, diseñó un edificio mixto que cuenta con 49 viviendas, 40 locales comerciales, 30 oficinas, 4 salones de usos múltiples, canchas deportivas y una sala de teatro y conferencias, pensado para ser construido en la avenida Arco Sur, aquí en la ciudad de Jalapa. Esos son los proyectos que tienen los jóvenes y esperemos pues que algún día puedan hacerlo realidad. ¿De qué zona? ¿De qué zona de qué? De la Facultad de Arquitectura. De aquí de Jalapa. Ah, ok. Son aquí de Jalapa, de noveno semestre. Noveno o quinto semestre. Del taller de proyectos, ¿no? Sí, me encantaría ver esas maquetas. ¿Cómo no? Pues están en exposición, ahí en arquitectura, uh-huh. Se pueden ver. Son las 14:31. Bueno, pues estas son las noticias más relevantes que hubo en el año 2016 que les dimos a ustedes y que sucedieron en la Universidad Veracruzana. Iniciamos en este programa con el mes de agosto. Ana María Salazar fue nombrada nueva directora de la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Veracruzana, por ejemplo. También les comentamos que la Universidad Veracruzana dio la bienvenida a 15,185 nuevos estudiantes. Por otra parte, una triste noticia, falleció el doctor Rafael Velasco Fernández, quien fuera rector de la Universidad Veracruzana de 1971 a 1973 y miembro de la Junta de Gobierno, además investigador en temas de salud y promotor incansable contra el consumo de alcohol y de drogas. Falleció. En el mes de agosto, estamos en el resumen del mes de agosto. También les comunicamos que en ese mes el Festival Emilio Carballido trajo por primera vez a la entidad veracruzana la ópera china de Pekín. Y otra triste noticia, falleció Osme Israel, integrante de la Orteub, a quien a lo largo de 41 años, y quien más bien representó el monólogo de su autoría, La Virgen Loca. También en el mes de agosto, la Universidad Veracruzana participa en la conformación del Plan Veracruzano de Desarrollo. Y el Instituto de Investigaciones Psicológicas cumplió sus 40 años de vida. Por su labor a favor de la población indígena, la UNESCO reconoció a la Universidad Veracruzana con el premio Ojo de Plata. Muchas cosas pasan en el mes de agosto de 2016. También la Facultad de Física recibió acreditación de calidad. También en el mes de agosto nació la Asociación de Egresados de la Universidad Veracruzana. Y la carrera de Gestión y Dirección de Negocios recibió nivel 1 por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Sonia Gamboa Vázquez, de la Licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universidad Veracruzana Campus Veracruz, colaboró en la NASA en un proyecto sobre el reciclaje del agua como soporte de vida para que los astronautas tengan agua potable. Y continuando con el mes de agosto, estudiantes de México, Argentina, Colombia y Brasil cursaron un semestre de la Universidad Veracruzana. Y por primera vez la Universidad Veracruzana colabora con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso tecnológico de Estados Unidos, en materia de sistemas de información geográfica y su vinculación con temas de salud pública. Y bueno, a continuación les diremos a ustedes las noticias más relevantes, pero ahora en el mes de septiembre de 2016, como que la Universidad Veracruzana designó a Miguel Ángel Escalona como nuevo coordinador de Cosustenta y a Ernesto Colino como coordinador de Radio Universidad Veracruzana. En el mes de septiembre, en nuestra casa de estudios, la Universidad Veracruzana cumplió 72 años. Y develó placa en honor a Julián Adem en la Facultad de Instrumentación Electrónica, entre otras cosas. También la Facultad de Física recibió reconocimiento de acreditación de calidad. Y nuestra Casa de Estudios recibió dictamen favorable de la Comisión Evaluadora del Consorcio de Universidades Mexicanas. El Instituto de Salud Pública diseña la campaña de prevención de Zika, enfermedad que ocupa los primeros lugares en el estado de Veracruz. así como también se realizaron en el mes de septiembre los diálogos por la paz. Y aquí en la Universidad Veracruzana, 20 universidades del país revisaron e intercambiaron experiencias sobre sus modelos educativos. Bueno, pues estas fueron las notas más relevantes en los meses de agosto y septiembre que acontecieron en la Universidad Veracruzana. Para tener en cuenta. Para tener en cuenta, amigos, la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana realiza esfuerzos para que el personal de esta institución educativa conozca sobre la perspectiva de género y sobre todo se entere de cómo se aplica dentro de la misma con el fin de alcanzar la equidad y la igualdad. Esto lo dijo su titular, María José García Oramas. En este sentido es que se realizó el taller Perspectiva de Género en la Gestión Universitaria, que fue impartido a 20 personas de diversas dependencias universitarias en la Facultad de Arquitectura. Las facilitadoras de este taller fueron Vianey Illescas de Felipe, quien es responsable del área de capacitación de la Coordinación de Unidad de Género, y Dalia Xiomara Ceballos Romero, investigadora adscrita a la Universidad Veracruzana Intercultural. María José García Oramas destacó el apoyo que la coordinación a su cargo recibió de la Dirección de Recursos Humanos para concretar dos ediciones de este taller que ha sido dictado simultáneamente en las 5 regiones universitarias. Entre las actividades que se realizan en el taller está la inducción a los participantes al concepto de género y lo que implica en la vida laboral y personal, además de mostrar otras áreas, otras tareas que la coordinación de la unidad de género tiene a disposición de la comunidad universitaria. Comentó que la asistencia del personal de la Universidad Veracruzana ha sido muy buena, ya que cada región ha contado con un promedio de 20 personas, lo cual pues habla de una respuesta bastante positiva, por lo que ya se tiene planeado impartirlo el año entrante. Son las 14:40. Es muy importante tener estos cursos, debemos tenerlos todos, ¿eh?, para entender esta necesaria convivencia de igualdad entre hombres y mujeres. Así es. Es muy importante. Equidad, como lo que debe ser tanto en la Universidad Veracruzana como en la Universidad Veracruzana Intercultural. Y en la Universidad de la Vida, claro, también, ¿no? Es muy importante. De ahí viene, pues, también ese comentario que hace nuestra amiga Elizabeth Morales Ramírez, que dice, bueno, pues nos manda saludos. ¿Qué tal? Dice que es fácil localizar a los 4 que golpearon a Ana Guevara. Sí, hubo muchos testigos, pero además apuntaron la placa del coche, ¿no? Y la marca del coche, todo, ¿no? Ojalá que los detengan y les apliquen un severo castigo. Cuando este tipo de ataques se castiguen como debe ser, irán desapareciendo. Se hace bien Ana Guevara en exponer su caso con insistencia a través de las redes. Pues sí, sí, pero todavía más que eso, ¿no? Ya no podemos tampoco caer en de castigo y con eso acabas, ¿no? Porque también el sistema de justicia luego está muy enrarecido en ese tipo de cuestiones y algunos ingresan a la cárcel como para sacar grados de maestría y doctorado en su criminalidad, ¿no? Pues ya ves. Entonces, lo que ha pasado con el seguimiento de otros casos, sí, en donde se ha dado con el responsable, el caso del este señor que mandó a su guarura a golpear, sí, a un chofer del Uber, se llama la empresa, uh-huh, y cosas así. E incluso, Elizabeth, pienso que hasta los que te ofenden con tanta saña a través de las redes, uh-huh, también pueden ser localizados. Sí, por supuesto, porque existe una policía cibernética y podrían localizar dónde están esos personajes, salvo que no los encuentren porque son parte del mismo sistema. Podría ser, ¿no? Pues no. Pero sé. Existe la policía cibernética que podría rastrear a esos personajes. Si son parte de un grupo, una, no sé, una secta, o qué, de qué, pues, se trata, ¿no? Si te, está tan raro. Si quieren, el que quiera, como policía cibernética, puede ubicarte en dónde estás, dónde se emitió ese mensaje, desde qué dispositivo, ¿no? Pues hay que empezar a lanzar redes, ahora, uh-huh, sí que líneas de investigación hacia esos grupos. Así se me hace que vienen de un grupo, de un mismo grupo. Podría ser, ¿no? Podría ser. Sí, porque es realmente incluso coincidente el tipo de frases que utilizan. Es muy coincidente. Como, el jefe ya está harto de ti, ya sabrás que la próxima eres tú, ¿no? Ay, ay, ay, qué horror. Entonces, así, ya nos dio la orden. Lo mismo le dijeron a Toño de Valdés que a Ana Guevara, ¿eh? Las mismas palabras. Sí, pues ahí está. Y lo digo aquí de la manera más normal. Leve. No más leve, pero el nivel de groserías, de amedramiento verbal es impresionante. Muy lamentable. Bueno, también en otro tema, Teresa García nos manda felicitaciones. Gracias. Y dice que ojalá se ponga el concierto de Tchaikovsky completo. Dice, qué bueno que la música ya cambió, que la música está más bonita ahora en Radio V. Hemos de comentar a nuestros radioescuchas que FM tiene una amplitud de música las 24 horas. Entonces se ha puesto géneros diversos, ¿no? Es padrísimo porque hoy es música del Oriente, también del Medio Oriente, música tradicional mexicana también, de todo vaya. Música clásica. Música para que se desoriente, que no sepa de dónde es. No, padrísimo. Y empiezas a identificar instrumentos extraños, raros, de cuerdas que no conoces, cuyo sonido no conocías. Es muy interesante todo lo que nos ofrece Radio Universidad Veracruzana. Y también en Internet. La música también es muy buena, la que se escucha en Internet. ¿No es la misma? No, es una programación diferente. Ah. Entonces, pues saludos. Y bueno, yo me imagino que se refiere al famosísimo Cascanueces, ¿no? Que es el tradicional en la Navidad, el Cascanueces de Tchaikovsky. Uh-huh. Es una maravilla, a mí me encanta. Y ojalá lo pongan completo, ¿no? Vamos a dejar la petición aquí a nuestros amigos de Radio Universidad Veracruzana. Gracias, Tere. Bueno, comentábamos de cursos y continúa también la capacitación. En este caso, Mitzi Martínez Beristain, jefa del Departamento de Evaluación y Desarrollo de Personal de la Universidad Veracruzana, clausuró el curso práctico para laboratoristas y auxiliares de laboratorio en la Facultad de Ciencias Químicas. Muy importante saber manejar bien los laboratorios de química. La capacitación duró 10 horas. Se desarrolló en turno matutino y vespertino y estuvo dirigida a personal técnico sindicalizado que se desempeña en las distintas entidades académicas de la universidad. En este caso, de la Facultad de Ciencias Químicas, de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, de los Institutos de Salud Pública y de Investigaciones Psicológicas. Martínez Beristain indicó que esto es necesario en la búsqueda de la adecuada actualización para el manejo de sustancias químicas y residuos de naturaleza infecciosa. El curso forma parte del Programa Institucional de Capacitación para el Personal Administrativo, Técnico y Manual de la Universidad Veracruzana, mismo que busca la mejora en sus habilidades para eficientar su desempeño. María del Carmen Fernández Vázquez, coordinadora de laboratorios en la Unidad de Ciencias de la Salud, fue la encargada de impartir el curso y remarcó la imperiosa necesidad de un mejor conocimiento acerca de los elementos con que se trabaja, ya que suelen representar un riesgo generalizado si no se manejan adecuadamente. La continuación, en este caso particular, sobre laboratorios en manejo de elementos químicos va a continuar hasta el 2017. Son las 14:44. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Con buena respuesta están los cursos intersemestrales de invierno 2016 que ofrece 16 disciplinas deportivas para alumnos de la Universidad Veracruzana con derecho a créditos académicos. La actividad se lleva a cabo en dos etapas, la primera inició el 5 de diciembre y concluye el próximo día 16 y la segunda está programada del 2 al 3 de enero a cargo de instructores de la Dirección de Actividades Deportivas. Los alumnos eligen los horarios y las disciplinas a su gusto, pues los cursos son de 3 horas diarias de lunes a viernes iniciando actividad a las 8 de la mañana y culminando a las 10 de la noche. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, pues aparte de que los invitemos a que vayan a ver la exposición de Gustavo Pérez, que se está en el Museo de Antropología de Xalapa, que todo el mundo está fascinada con ella, todo el que la ha visto. Dentro del marco de los festejos del 30 aniversario del Museo de Antropología, pues el jueves 15 de diciembre a las 12 horas será inaugurada la exposición fotográfica Diario de Campo, de la aventura a la investigación, el quehacer del arqueólogo, que exhibe los grandes hallazgos y trabajos realizados por arqueólogos de la Universidad Veracruzana en la entidad. Fíjense qué bonita exposición, no dejan de verla. Uh-huh. Los festejos de los 30 años del edificio que mejoró o readaptó a Costa Lagunes, pero el museo tiene muchos años, claro, más. La exposición que menciono estará en la galería peatonal del museo y se compone por 63 fotografías que registran los grandes descubrimientos arqueológicos de principios del siglo XX, así como las arduas labores del Instituto de Antropología durante los años 60 y 70 en diversos sitios geográficos, donde se rescataron muchas de las piezas que actualmente se exhiben en el que conocemos como MAX, Museo de Antropología de Xalapa. También se incluyen fotografías de hallazgos realizados por los propios pobladores, como es el caso de El Señor de las Limas. Asimismo, se exhibirán imágenes de los instrumentos y aparatos utilizados para las exploraciones arqueológicas, en las cuales se podrá apreciar cómo han evolucionado. Y para finalizar, se mostrarán fotografías con los trabajos de campo de estudiantes de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Esta exposición es el resultado del esfuerzo conjunto entre investigadores del Instituto de Antropología, familiares de los arqueólogos fallecidos, maestros de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana y del Museo, quienes contribuyeron con el acervo fotográfico que se podrá apreciar a partir del 15 de diciembre, o sea, del día de mañana. La galería peatonal está ubicada a un costado del museo, sobre la avenida Primero de Mayo, y ofrece a la ciudadanía una experiencia enriquecedora que conlleva un acercamiento al quehacer de los arqueólogos, aquellos investigadores de las sociedades antiguas y aventureros de vocación. Me acuerdo que la primera exposición peatonal fue a cargo de, o tuvo que ver, Manuel González de la Parra, ¿no? Y mira, continúa. No se la pierda porque es muy interesante todo el historial del quehacer arqueológico de nuestra casa de estudios a través de los tiempos. Ahí van dos historias. Uno, bueno, la importancia de la arqueología en Veracruz, gracias a la Universidad Veracruzana. Esa historia es riquísima. O sea, si nuestra casa de estudios tiene varios pilares, uno de ellos es la arqueología. Sí. Y bueno, hemos comentado y tú has comentado aquí el caso particular de Ramón Arellanos, ¿no? Claro. Donde mucho tiene que ver ese tipo de trabajos. Era estudiante. Uh-huh. Por ejemplo, él era de los estudiantes de la facultad de las primeras generaciones y el maestro Medellín Senil era maestro, pues. Ellos son fundadores. Y el impulso que le da en su momento Gonzalo Aguirre Beltrán a la Escuela de Antropología y Arqueología es también realmente importante, catapulta todo ese estudio en Veracruz, en una de las zonas donde se encuentra la cultura madre, que es la cultura olmeca, ¿no? Se empiezan a realizar descubrimientos importantísimos, sí, que detonaron mucho saber arqueológico. Pero más allá del descubrimiento, todas las técnicas que se inventaron ellos, los arqueólogos, tanto maestros como estudiantes, para rescatar las piezas y transportarlas. Sí, tenían que hacer círculos que ellos les llamaban pozos, perfectamente bien delineados y con medidas exactas. Ajá. Para, por ejemplo, las cabezas colosales. Colosales, ¿no? Sí. Imagínate, ¿no? Ese fue como un parto de la tierra, porque lo primero que se dejó ver fue la chirimoya, sí, de la cabeza colosal, ¿no? Sí. De las 9 o 12 que hay, no me acuerdo, ¿no? Sí. El Señor de las Limas también fue un descubrimiento. Es una pieza preciosa. Y el Mitantecutli, ese fue maravilloso, ¿no? Sí, incluso intervinieron investigadores de otros países. Así es. Que dejaron su impronta aquí en la en la investigación arqueológica. Recuerdo ahora, por ejemplo, el fabuloso relato que hace Heraclio Cepeda cuando traen la piedra labrada, ¿no? Es un libro justo de la editorial de la Universidad Veracruzana, donde participa la rectora Sara Ladrón de Guevara. Cuando era chiquita, ¿no? Estudiante, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Y Heraclio hace un relato fabuloso, donde precisamente describe cómo se las ingenian para traer una pieza así, ¿no? Sí, otra maravilla. Y cómo negocian con la gente también para que lo puedan traer. O sea, toda esa historia es muy importante y parte de ella está en esas fotografías que están en la exposición peatonal, ¿no? Y son grandes, de formato grande, ¿no? Sí, sí, entonces sí, se claro. pueden apreciar claro. de otra forma. Y ahí va la otra historia, ¿cómo nace esa galería peatonal? Qué bueno que me recuerdas, porque Manuel González fue uno de los impulsores de ello. Acaba de cumplir el día de ayer 5 años de haber fallecido. Ay, ya Manuel González. Un gran amigo, por cierto, muy talentoso, muy gran gente, fotógrafo. Muy generoso. Generoso, alumno de Nacho López. Y muere muy joven, ¿no? Pero bueno, en la Ciudad de México inician este tipo de exposiciones en Chapultepec. Hacer estas exposiciones en las calles, ¿no? Con formatos grandes de fotografías. Y hubo una exposición sobre el agua, donde Adalberto Tejeda quiso traer aquí toda la exposición, pensando justo en una galería peatonal que no existía. Entonces de ahí surge esta idea. Luego no cuajó precisamente esta exposición, se fue a Veracruz, en la USB Veracruz, pero ya quedó la idea de hacer una exposición, un paseo con exposiciones temporales, ¿no? Con fotografías de gran tamaño, y lo toma Manuel González y se fija esa idea en el Museo de Antropología, ¿no? Uh-huh. Además, visualmente, es un plus de la ciudad de Jalapa, ¿no? Además, debo de aplaudir a toda la gente que vive en esa zona, porque nunca han lastimado, que yo sepa, las fotografías que están ahí en el paseo. Ay, pues ojalá y que continúe. Al contrario de lo que se ha expuesto en Ávila Camacho, con nuestros compañeros de los títeres, ¿no? Uh-huh. Con Lorenzo Portillo, que es una gran idea de poner los carteles y varias exposiciones en Ávila Camacho, y constantemente se las rompen, se las roban o las pintan, las pintarrajean. Es que hay más fluencia. Puede ser, ¿no? Entonces han hecho varios intentos por mantenerla, hasta el momento ya se ha respetado, pero no se dan por vencidos, ¿no? Continúan haciéndolo. Sí. Y es algo bueno para Jalapa, ¿no? Tener este tipo de exposiciones peatonales. Claro. Entonces vayan a verla, ¿no? Bueno, y también recordamos que ya este fin de semana, que terminan las actividades de la Universidad Veracruzana en el 2016, será el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa con Susana Zabaleta. Uh-huh. Va a estar aquí Susana Zabaleta cantando. Recuerden que esto es un trabajo que realiza particularmente la Fundación de la UV para recabar fondos para tener para las becas de los estudiantes. No hubo sorteo, ¿verdad? Va a haber, en este año no hubo, pero están preparando nuevas formas del sorteo a principios del 2017. A fin de este año no hubo. Este 2016 no hubo sorteo. No, pero están preparando nuevas cosas. Por ello el concierto, ¿no? Pues parte del concierto. Porque los compromisos de la fundación continúan. Exacto. Muy bien. Entonces hay que apoyar, además de disfrutar, es una gran cantante. Sí, Susana Zabaleta. Además una mujer muy desparpajada, ¿no? Irreverente. A veces tiene muy buenas entrevistas en sus programas, a veces. Uh-huh. Y a veces ella se quiere siempre pasar como la protagonista del Susana programa. Susana Adicción, ¿no? Susana Adicción, así exactamente. Entonces, es un personaje, Susana Zabaleta, ¿no? Sí, cómo no. De Coahuila, por cierto. Ah, sí. Creo que de Coahuila. Es guapa, es buena actriz. Sí, sí, sí. Se dio a conocer en cine con Sangre, Sudor y Lágrimas, ¿no? Sexo, pudor y lágrimas. Ese. Ajá. Qué bueno que te tengo junto porque me apuntas. Uno a otro, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces va a estar, y los precios de los boletos para ver a Susana Zabaleta en su papel de cantante van de 500 a 2,000 pesos, ¿no? Uh-huh. Entonces pueden ustedes Los de 500 que son atrás se oye perfectamente bien. Sí.